Continuamos con La Comunitaria Informa, hoy con este programa que nos exige técnicamente un poco más que cuando estamos tranquilos desde el estudio. Ahora estamos haciendo un poco a través de las tecnologías un intento de que salga lo mejor posible y poder cumplir y poder tener las voces que queremos, con quienes queremos conversar. Así que, Ricardo, ¿estás ahí? Ahí estamos acá y estamos con una de nuestras invitadas que teníamos tanta ganas de hablar, que es con Claudia Gota, que es Secretaria Nacional de Pueblos Originarios de la PDH, entre otras tantas cuestiones que lleva adelante Claudia, por supuesto muy relacionadas porque tiene que ver con la soberanía alimentaria, con el cuidado, con la manera de relacionarse vitalmente con la naturaleza. Buen día, Claudia. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, bien, bien, muy bien. Claudia, bueno, como decía Leo, te vuelvo a pedir disculpas por estas demoras que fueron un poco ajenas a nosotros, pero teníamos muchas ganas de hablar contigo. Venimos de una nota donde hablamos de los incendios en Córdoba y estamos muy preocupados por la situación que se está dando con respecto a los pueblos originarios, a cómo se han metido en sus territorios, cómo se los han sacado, cómo no tienen participación en el cuidado del entorno. Y bueno, de alguna manera tenemos que hablar un poquito de todo, porque acá también nos está pasando que el uso de agrotóxicos, que la explotación de la tierra, y que en realidad los pueblos originarios tienen algo fantástico para enseñarnos y tiene que ver con su propia historia, su propia vida y su propia cosmovisión. ¿Cuál es tu experiencia de trabajo con cada uno de ellos? Bueno, es realmente preocupante el panorama que estamos viviendo, porque esto que vos estás planteando tiene un correlato que lo contextualiza, lo explica y es contra el que debemos reaccionar. Cuando vos estás hablando de los incendios en tantas provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, Chaco y el sur también, tiene que ver con este avance del mercado y el capital sobre nuestra territorialidad y que atenta básicamente a la salud de los pueblos en principio y nuestra propia soberanía. Los pueblos originarios tienen muchas leyes que protegen sus territorios, entre ellas la ley 26.160, sancionada en el 2006 y prorrogada en tres oportunidades, la última en el 2017, o sea que está vigente hasta el 2021. Sin embargo, sus territorios, que son para nosotros territorios para la vida, donde la biodiversidad, no solamente la diversidad cultural, sino la biodiversidad natural está presente, está siendo continuamente atentado, saqueado, invadido, despojado, y eso pasa de norte a sur y de este a oeste, más o menos espasmódicamente, y frente a eso nosotros estamos trabajando. Cotidianamente aparecen denuncias en Santiago del Estero, en Salta, también en el sur de nuestro país, y esto tiene que ver con un avance de un modelo hegemónico que se ha acentuado en las últimas décadas con toda claridad desde los 90, que está planteando esta cosificación y esta mercantilización de la vida, que tiene un trasfondo, digamos, ideológico de formación y de construcción, incluso de saber en el ámbito educativo. Yo soy educadora ambiental y trabajo también en ese nivel, si querés después lo podemos profundizar, pero que está ahondando en esto que nosotros consideramos un despojo muy obsceno ya, muy obsceno, que tiene un correlato concreto en la violencia institucional y que se ha acentuado, se ha encarnizado aún más en estos tiempos que se denominan de pandemia, ¿no? Porque el aislamiento y la continua sanción a los pueblos, a las comunidades, que tienen en su propia forma de estar siendo modos de habitar y de conseguir alimento y estrategias de resistencia y supervivencia que van en contra del aislamiento. O sea, una de las características propias de nuestras comunidades es la movilidad, el intercambio y la interacción entre comunidades que pueden estar incluso en una provincia o en otra, como nos pasa en el sur, entre Río Negro, Neuquén o Río Negro y Chubut, donde los LOF están en una provincia o en otra, a muy poca distancia o más distancia, pero son comunidades hermanadas. Y en el norte, ir al monte a buscar alimento, ir a la laguna a pescar, ir incluso a buscar esos bolsos miserables, tan poco nutritivos que les dan como prebendas, implica que las comunidades violen lo que se llama el aislamiento social preventivo y obligatorio, entonces ahí viene la sanción. Sin embargo, los saqueadores, estos terratenientes que pueden tener o no un testaferro, viven avanzando cotidianamente sobre estos territorios. Y hay una diferencia concreta. En el marco de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios o indígenas, no importa cómo le denominemos, cada uno de ellos tiene sus nombres en sus propias lenguas, tienen una relación con la madre naturaleza y con las comunidades de vida presente en sus territorios que no tiene nada que ver con el modelo hegemónico y esta cosificación de los territorios que se transforman en meras hectáreas de tierra al servicio del mercado y del capital. Entonces, esta es una gran contradicción, pero no es una contradicción menor, ¿no? En esto se está en peligro la salud de los ecosistemas y por lo tanto también nuestra salud, porque nuestra concepción compleja del ambiente, nosotros formamos parte del ambiente. Y entonces, nada que suceda en esos lugares no va a dejar de afectar. Y esto es muy claro en los pueblos. Ellos saben que si se envenena el río, la laguna, si se tala desmedidamente el monte o el bosque, o si se atenta contra la fauna, porque ellos van a cazar solamente para comer, no con una mirada productivista, utilitarista, o si se explotan los APU sagrados por la megaminería, algo nos va a pasar. Ellos saben perfectamente esto, porque tiene que ver con su concepción de comunidad, que es muy diferente a la idea de sociedad. Y esto nosotros nunca lo hemos aprendido. O sea, nosotros tenemos que, cuando hablamos de pueblos originarios y todo, que lo primero que tenemos que entender es que entramos en otra lógica, en otra manera de ver, y que no solamente es diferente a esta que hemos aprendido en la sociedad, no en la comunidad, sino que además es una lógica más protectora, más inclusiva que la que nosotros venimos desarrollando en nuestros ámbitos cotidianos. ¿Es así? Por supuesto. Mira, nosotros como educadores ambientales formados en esta trama tan interpeladora de los paradigmas eurocéntricos, que es el pensamiento ambiental latinoamericano, hacemos estas críticas concretas a por qué nosotros no tenemos esa relación con la madre naturaleza, con las otras expresiones de vida. Y hablamos, por ejemplo, de tres grandes niveles que pueden ser mucho más complejamente abordados, pero para que la audiencia entienda, tiene por lo menos tres grandes raíces. Una es el propio paradigma de las creencias hegemónicas, que tiene que ver con esta subalternización de otras creencias, de otras cosmovisiones, a una única y verdadera fe que llegó a fines del siglo XV a estas territorialidades y que hizo pensar al hombre como al hombre encima, ni siquiera al hombre y la mujer, pero bueno, pensemos en esta humanidad que somos, cómo sí. construidos a imagen y semejanza de ese único y verdadero Dios, y estamos por encima de todas las otras expresiones de vida. Como que todo lo que está en la naturaleza, que no es humano, está al servicio de los hombres, de las mujeres, y podemos hacer con eso lo que querramos. La otra dimensión que lo explica y lo justifica son los propios paradigmas disciplinares de la modernidad, que de algún modo externalizaron a la naturaleza, la separaron, y eso tiene que ver con estas ciencias sociales y estas ciencias naturales que aparecen como totalmente dislocadas en compartimentos estancos, y entonces esa externalización de la naturaleza explica la cosificación, en primer lugar, como no ver ahí vida, como no ver ahí una ética ambiental necesaria, que no debe ser solamente para la humanidad o la sociedad, sino para esta comunidad de vida, que explica además cómo dio paso a un capitalismo feroz que además la mercantilizó. Y la mercantilizó no solamente al servicio de una explotación cada vez más saqueadora, cada vez de un neoextractivismo muy acentuado, que además no tiene una lógica en el sentido de no estar al servicio siquiera del alimento, ¿no? De estos pueblos mismos que lo sufren, y que de algún modo entonces nos ha llevado a esta situación, a tener un latifundio transgénico sojero que ocupa el 60 o el 70% de las hectáreas productivas para un pueblo que no come soja, que además ha implicado la expulsión de los territorios antes destinados al pastoreo, porque este monocultivo, digamos, ha ocupado estas tierras. Entonces las vacas, o en mayor medida, y también el ganado ovino e incluso el equino, termina invadiendo los humedales, la megaminería a cielo abierto, envenenando las aguas por todo el proceso de divisación de los metales, y además explotando estos cerros que son sagrados, la tala del bosque nativo, del monte nativo, y el avance sobre las territorialidades, que en principio son de todo, pero que han sido preservadas como rincones de biodiversidad frente a estos 4-5 siglos de despojo, según los lugares en los que podamos analizar este problema, han preservado esa biodiversidad para todos, ¿no? Y son los únicos a nivel de comunidades indígenas o de movimientos, en el marco de los movimientos sociales, de movimientos campesinos indígenas, que resisten con toda claridad y cotidianamente a ese embate del capitalismo en tiempos de neoliberalismo feroz, porque tienen otra cosmovisión, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el concepto de sociedad, pensamos solamente en hombres, mujeres, o incluso hoy, desde el punto de vista de la diversidad sexogenérica, de todo lo que nosotros, nosotres y nosotras somos en diversos sectores etarios, pero ellos hablan de comunidades, y en la noción de comunidad de vida entra el monte, la laguna, entra los apus, entran los animales, y ellos saben perfectamente que debe haber un equilibrio con relación con la madre tierra, para que la vida pueda seguir siendo posible, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de la lucha por la propiedad comunitaria de los territorios, estamos hablando desde ese punto de vista, ¿no? Que no tiene correlato en la visión mercantilista y utilitarista, que ha dejado de pensar en estos territorios para la vida, para ponerlos al servicio del mercado y del capital. Claro, esto que vos relatás es muy diferente, incluso a mí se me ocurre, a una visión romántica del originario, como algunos le dicen, del indígena o del indio, y de las plantitas y del cuidado de las plantitas. Vos estás planteando un sentido más profundo, porque hay un sentido de la propiedad de la tierra diferente, hay un sentido de gobierno diferente, y hay un sentido de estar con el entorno totalmente diferente, muy lejos de la cuestión romántica, diría casi clase mediera o burguesa de nuestra sociedad. Por supuesto, es una lucha también cotidiana para quienes trabajamos juntos a los pueblos, a las comunidades y hemos aprendido tantos de ellos. También desmontar esa mirada exotizante o folclorizante o romántica, como vos planteás, que pone solamente en ese lugar, pero no podemos conjugar y apropiarnos de esto en el buen sentido, de una lógica que nos permita hacer frente a esta crisis civilizatoria que tiene una manifestación muy clara en la crisis ambiental que estamos viviendo. Nosotros debemos recuperar esas otras formas de estar siendo, lo que no implica que tengamos que ser todos, todas y todes lo que no somos, porque no somos originarios, pero sí saber que las formas en que construimos saber, que en las formas en que miramos la vida o las expresiones de vida, no son ni siquiera, no solamente las acertadas, sino ni siquiera las únicas. Entonces, esto es un gran desafío. Que interpela no solamente lo educativo, sino, o sea, en el campo de lo epistémico, estoy planteando de cómo construir saber, sino también en lo político, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de seguridad alimentaria, cuando hablamos de soberanía alimentaria, o incluso cuando hablamos de las problemáticas ambientales, no pensarlas como problemas medioambientales, como muchos dicen, que es un problema de la naturaleza o de los desastres naturales. Nosotros somos parte del ambiente, en esta mirada compleja del ambiente que, de la cual hablamos y desde la cual pensamos y actuamos. Entonces, evidentemente no hemos hecho bien las cosas o no son los únicos modos de estar siendo en el mundo que tenemos que seguir poniendo en juego, ¿no? Y esto es un gran llamado de atención, que además es un llamado a esto que también empieza terminando siendo un cliché, ¿no? Descolonizarnos. ¿Qué implica descolonizarnos? Bueno, es empezar a repensar lo que nunca pensamos y a desaber todo lo que sabemos, porque esto que nosotros tenemos tan arraigado nos ha llevado a estas situaciones que son las imperantes, ¿no? Donde miramos los incendios, donde miramos las explosiones, donde miramos los grandes casos y porcentajes de enfermedades registradas en todos los pueblos y los ámbitos rurales donde el uso de agrotóxicos en el marco de los agronegocios nos ha enfermado. Y esto tiene que ver con que cuando decimos el glifosato mata todo menos la soja, no es mata a los mal llamados malezas o a ciertos animales que pueden atentar, nos mata a nosotros, porque estamos en correlación con esas otras formas de vida. Somos la especie más vulnerable, menos adaptable y además somos la más soberbia, porque esta mirada que yo te digo tiene arraigado en el paradigma judeocristiano, en los paradigmas disciplinares de la modernidad y en esta forma que el modelo capitalista impuso de una naturaleza al servicio de la explotación y de la mercantilización, nos ha llevado a esto, porque nosotros somos también naturaleza, somos un ser biocultural, pero lo biológico está en concepción con esas otras formas de vida. Y lo cultural, lo que debemos interpelar. Y ahí es muy fuerte, no solamente quedarnos en esto de, y lo digo concretamente porque como vos cuando me presentaste, yo soy por un lado docente universitaria, soy historiadora, soy educadora ambiental, pero también soy militante por los derechos humanos, y en esa concepción de los derechos humanos también hay que hacer una interpelación. Porque los derechos humanos concebidos como fueron allá por 1948 son eurocéntricos, androcéntricos, han dejado por fuera todas estas otras cosmovisiones de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes e incluso la mirada femenina del cuidado frente a la vida, como creadoras de vida que somos. Y por lo tanto, entonces, no es solamente una interpelación en el campo de lo epistémico educativo, en función de interpelar esa forma de construir saber separando naturaleza de sociedad, por así decirlo, sino recuperar esa idea de comunidad, pero también en la acción política. Necesariamente, la acción de las luchas políticas es hora que también se nutran de esta cosmovisión que hemos no olvidado, porque uno solamente olvida, como decía Susana Roth, que es lo que alguna vez conoció. Nosotros nunca nos han hablado de estas otras formas de vivir en comunidad, de vivir en consonancia con la madre tierra, que puede ser la Pachamama para los pueblos del norte nuestro o de la Mapu en el mundo mapuche. Nosotros tenemos que darnos cuenta que frente a esto no hay sanción que venga del lado de la mirada mercantilicista, economicista, utilitarista, donde dañan la tierra y después quieren pagar una multa. No hay negociación posible, porque todo daño que hagamos a la vida que no sea humana va a también traer correlatos en nuestra propia vida, porque esto es lo que tenemos que recuperar. Somos ambiente, somos naturaleza, la naturaleza no está fuera, ¿no? Y esto no es poca cosa, y realmente es un gran desafío que debe tener esos dos planos, ¿no? En la forma de construir una nueva episteme, pero también que esto atraviese la acción política concreta. Me parece interesantísimo esto que señalás, Claudia, de lo que es la acción política, porque creo que, por un lado, o fundamentalmente también involucra al Estado en esta restitución de derechos y en rescatar este otro estar en el mundo. Y lo estoy pensando, vos mencionabas esto como docente, que la educación, los programas, los currículos que están presentados desde los niveles iniciales, en realidad no están respetando estas miradas que vos señalabas. Y si uno quiere llevar adelante una cuestión política, tenemos que tener en cuenta la elaboración de estos currículos formativos y a su vez también pienso el Estado generando programas desde sus ministerios que incluyan y que favorezcan este tipo de procederes, sin contar, como uno sabe qué pasó en Bolivia, que el Estado cambió y empezó a llamarse Estado pluricultural, plurinacional, donde empieza así a poner en un plano igualdad estas cuestiones, por lo menos de una manera más reparativa, restitutiva, de todo ese estar que, bueno, que es centenario. No, sí, por supuesto. El Estado, el gobierno, es un actor insoslayable, porque además es él el que, de algún modo, tiene que garantizar en el marco de nuestra patria la vigencia de los derechos. Algunos ya legislados y otros deberán serlo. Si vos citaste el tema de Bolivia no solamente se declaró como un Estado o una república plurinacional, sino que también en la Constitución, en tiempos de Evo, le otorgó a la Madre Tierra el carácter de sujeto de derecho. Que eso ya es una mirada desde la ética ambiental. Lo mismo pasó en Ecuador. Pero nosotros tenemos una historia, como toda democracia burguesa, donde los sucesivos gobiernos, más allá de los colores partidarios y más allá de que algunos nos gusten más que otros y que incluso lo podamos hallar haber elegido, han negociado con las grandes corporaciones, porque este avance en nuestros territorios de los 90 hasta hoy no es casualidad. Tiene que ver con las negociaciones instaladas, incluso con los esfuerzos que han hecho algunos gobiernos por querer de algún modo posicionarse en el ámbito internacional con ciertos beneficios. De esto te puedo hablar en un ratito, que tiene que ver con la historia entre Macri y la desesperación por entrar en la OCDE. Pero también te quiero decir que esto se explica porque casi todos los gobiernos ponen como ministro de Ambiente a individuos, personas, por llamarlo elegantemente, que nada saben de esto. Y esto no es casual, porque no quieren hacer nada en ese sentido, porque para avanzar con políticas certeras en lo ambiental, en el marco de estas interpelaciones que yo te decía, hay que romper acuerdos instalados, compromisos con las corporaciones que implican un desafío que no se quiere tomar. Y cuando te decía lo de Macri, Macri estaba desesperado por entrar en la Organización de Corporaciones de Desarrollo Económico, la OCDE, y uno de los requisitos era el avance sobre los territorios que eran ricos en recursos, una palabra que nosotros no usamos, nosotros hablamos de bienes comunes, de bienes de la madre tierra. La noción de recursos es bien de la lógica, de la racionalidad economicista, mercantilista del capital. Y entonces fue por eso que todas las legislaciones y todas las campañas, visitas a las territorialidades de las comunidades, se suspendió. Por eso hubo que luchar tanto por la prórroga que se consiguió en el 2017 para las 26.160, porque una de las condiciones de la OCDE era que no hubiese ningún tipo de corpus legal que impidiese el avance sobre ciertos territorios ricos en recursos para ellos, que en muchos casos coincidía con las territorialidades indígenas, ya sea para la megaminería, ya sea para la explotación forestal, para el litio, bueno, te podría dar una serie de casos. Y por eso se inmovilizó todo en ese momento. Entonces, realmente, cada vez que analizamos estos problemas, hay que hacer el esfuerzo de abrir el contexto analítico con toda la complejidad que esto amerita, ¿no? Porque no hablamos de tierra, sino que hablamos de territorios para la vida, que además son preservados y defendidos desde la mirada comunitaria. No hablamos de propiedad de tierra, ni mucho menos de propiedad privada. Hablamos de propiedad comunitaria de territorios, ¿no? Esto es una mirada diferente. Y en esa mirada diferente es desafiante, disruptiva, interpeladora de la lógica hegemónica. Claro, a nosotros nos cuesta horrores pensar por afuera de lo que es la propiedad privada. O sea, esto es mío, esto lo exploto yo para mi beneficio. Y justamente la propiedad privada lo que excluye es la mirada del otro, la mirada de la otra. Que cuando uno habla de propiedad comunitaria o de territorios, territorialidad, es algo muy diferente, justamente porque es sí o sí construir con el otro. No cabe otra manera que ese tipo de construcción. Por supuesto, y eso es el mero concepto incluso de recursos y cambiarlo por bienes comunes. Y esto es realmente una mirada que es revolucionaria, porque hablar de bienes comunes quiere decir que es para todos, el agua es para todos. La territorialidad y todo lo que hay en ese territorio es para todos. Nosotros tenemos comunidades que hace años no tienen garantizado, bueno, podríamos hablar de siglos, el derecho al agua, porque no tienen garantizado el derecho al territorio, ¿no? Y nosotros tenemos comunidades que desde hace meses no solamente no tienen agua potable ni tienen atención primaria de la salud en el marco de la pandemia, sino que además hace meses que no tienen ni siquiera energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar el derecho a la vida de estas comunidades que están siendo arrinconadas en sus territorios por el avance del mercado y el capital y despojadas de los derechos inalienables de cualquier comunidad humana, aún desde la mirada hegemónica? Y además, esto también tiene otra complejidad, porque podríamos hablar de esto días, ¿no? De desmontar esos conceptos que nos han vendido y nos han metido en la cabeza, porque nuestra formación, como vos decís, y que esto tiene que ver con el sistema educativo, con los medios de comunicación, que incluso no hacen, digamos, necesario otro tipo de invasión, como podría ser, digamos, una invasión imperialista o colonialista de otra índole, porque nos colonizan por ese lado. Estos conceptos de progreso, desarrollo, crecimiento, riqueza, que nos viven vendiendo la idea de calidad de vida, todo esto en la lógica, en esta otra lógica de que no es la del capitalismo y el neoliberalismo o de la modernidad decimonónica afianzada en nuestros propios sistemas educativos, sino que tiene que ver con la lógica de garantizar una vida para todos, de esta idea de el buen vivir de nuestras comunidades que tiene sus manifestaciones en todas las lenguas indígenas, es un gran llamado de atención, porque nosotros no estamos viviendo bien, porque hay una violencia, además la gente se queja de la inseguridad y de la violencia. Bueno, cuando se ha afianzado y se ha incluso mucho más virulento este sistema de apropiación de la vida por unos pocos, la sociedad es violenta en sí misma, porque la violencia tiene que ver con que no es para todos, sino para algunos, ¿no? Y esto no es petardismo barato, estamos hablando de repensar esto y de pensar luego entre todos una acción política que nos unifique frente a un enemigo que es común y que no necesariamente tiene que estar adentro, ¿eh? Tenemos cómplices dentro, tenemos, podríamos decir, traidores dentro, pero nosotros podemos hacer una defensa colectiva de los bienes comunes de nuestra patria al servicio de una verdadera soberanía alimentaria de los pueblos que nos permita hablar de esta línea de dignidad de la que hablamos nosotros, que no es el concepto de calidad de vida basado en esas cifras frías del Producto Bruto Interno, sino en cómo ver en los territorios que todos podemos vivir dignamente, ¿no? Garantizar agua, garantizar alimentación, garantizar educación, garantizar equidad desde lo diverso que somos, porque no, porque otra cosa que muchas veces conceptual y epistémicamente se nos ha enseñado mal, que lo diferente es también desigual. No, uno puede construir y debe construir equidad, igualdad desde la diferencia, porque diversos somos. Somos diversos y no solamente étnicamente, no solamente porque en nuestra patria hay originarios y no originarios. Aún los no originarios no somos todos de la misma mirada, de la misma historia, de la misma experiencia, y no todos los originarios son homogéneamente lo mismo. Eso es cuando hablamos de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad y esta diversidad que nadie puede negar, porque todos lo sabemos, los que nos podemos mirar en nuestros propios lugares donde habitamos, que existe esta diversidad cultural, pero todos debemos tener la misma equidad, igualdad frente a los derechos y sustancialmente frente a los derechos a la vida, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los derechos de la ciudadanía. Hay comunidades, pueblos, naciones indígenas que están históricamente expulsados del cuerpo ciudadano, por más que haya leyes, Carta Magna, como nuestra Constitución, que en el 94 reconoció su preexistencia al Estado. Pero, ¿qué pasa con eso en la realidad? Entonces, esto es lo que tenemos que comenzar a interpelar, porque no es un problema de ellos o de ellas, o de ellos, es un problema nuestro, ¿no? Empezar ahora, por ahí. En eso, Claudia, te llevo a una de las primeras cuestiones que señalaste y tiene que ver con respecto a vos y creo que a muchos compañeros, compañeras y compañeres, que tiene que ver con el compromiso y la militancia. O sea, esto no es algo que se da porque sí, esto es algo que debe ser luchado para ser reconocido. O sea, está, sí, existe, sí, pero tenemos muchos poderes y para contrarrestar esos poderes es indefectible que incluya un compromiso y una militancia por parte, bueno. Por supuesto, mira, hay muchas cosas que desmontar. Así como yo te digo, nosotros como militantes de derechos humanos debemos repensar los derechos humanos hoy, desde esta perspectiva ambiental que hace al humano en el marco de los derechos ambientales un elemento más. Porque si no se garantizan los derechos ambientales, los derechos de la vida, de la madre tierra, como queramos llamarlo, nosotros no vamos a tener derechos. ¿Se entiende? Y por otro lado, bueno, esa mirada eurocéntrica, androcéntrica que ha primado, donde no hubo derechos pensados nunca en esa dimensión. Pero además está este otro correlato, ¿no? Que tiene que ver con cómo la propia cotidianidad nos interpela, ¿no? Nos interpela, nos pone del lado de la complicidad de seguir defendiendo una construcción ideológica, epistémica, que siga justificando esto que pasa, pero además este primer gran corte de no pensarlo como un problema de la naturaleza o de los otros, ¿no? Porque cuando estamos hablando de esta cuestión de, bueno, de los humedales o de los incendios en la serranía cordobesa, sabemos claramente que esto está al servicio del avance del capital inmobiliario, de la imposición de modelos productivos a gran escala, incluso con compromisos de una internacionalidad que nos deja atónitos, y además que eso nos va a, de algún modo, a afectar, porque nadie vive solo, ¿no? Esta idea de la comunidad es importante que la recuperemos y que la repensemos en esta diversidad que somos. Nosotros como militantes por los derechos humanos nos encontramos, y particularmente quienes colaboran en la treintena de regionales y juntas promotoras, como es lo que ustedes ahí tienen en Punta Indio, en los diversos rincones de nuestro país, el gran desafío es poder dar alguna respuesta a esto. No siempre la tenemos, porque si bien están ese corpus legal, no siempre está reglamentado, y además el problema es el poder judicial, por un lado, y realmente si eso alguna vez se aplicó concretamente, porque nosotros podríamos decir, ahora necesitamos una ley de humedales, ¿no es cierto? Estamos luchando por eso, pero una vez que la consigamos, ya es una lucha que se trate, que se apruebe, que sea el mejor de los proyectos, pero después la vigencia de esa ley, porque hay una ley de bosques que no se cumple, porque hubo una ley de glaciares que en un momento se dejó de lado y no se cumple, es decir, no pasa por ahí. Nosotros tenemos, mira, yo que vivo, tengo dos celulares que nunca apago y trato de escuchar las demandas y de delegarlas cuando puedo. Te puedo asegurar que cuando ahora hablamos de la reforma judicial, más allá de discutir los fueros, la cantidad de tribunales nuevos que hay que crear, en los rincones de nuestro país, en estas provincias del norte, el comisario y el juez de paz son los dueños de la vida y de la muerte de esta gente. ¿Se entiende? Esto que yo, cuando yo digo la violencia institucional de la cuarentena, los hombres van de una comunidad, van a pescar a la laguna, los llevan preso, los golpean y en algunos casos hasta pueden llegar a ser asesinados. Por suerte en estos últimos tiempos no ha pasado. Ahora, el terrateniente que envía su flota en un camión saquear y a talar, a eso, para eso no hay sanción. Entonces, la lógica hegemónica de una justicia que no es justicia equitativa y no es justicia ambiental, porque además están permitiendo un daño que es irreparable, no pasa por la sanción de una multa. Están discutiendo la ley o el manejo del fuego. El fuego hay que evitarlo, no hay que pensar en cómo lo vamos a manejar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, es la lógica, una lógica que la tenemos, estamos todos atravesados. O sea, yo Hace 35 años que trabajo los pueblos indígenas. Primero los estudiaba y los enseñaba. Después aprendí a pensar desde su lógica y acompañar sus luchas. O sea, mis grandes maestros fueron los propios referentes, las propias comunidades hoy. Pero yo no me creo, digamos, totalmente despojada de la lógica hegemónica, porque vivo en el marco de esto. Entonces, es este el gran desafío. Cuando nosotros claro. comprendamos que, mira, dependemos de las abejas. Vos fíjate que la vida depende de que las abejas puedan seguir sobreviviendo a esta hecatombe y polinizando y demás. Y nosotros nos creemos superiores a las abejas. Nosotros somos una especie que ha olvidado los lazos de cooperación que permite a toda especie sobrevivir. Porque competimos entre nosotros y porque además gastamos mucho dinero y mucho tiempo en autodestrucción. Porque la lógica hegemónica está asignada por esos espacios de poder que además siguen diciendo dónde hay democracia, dónde hay que llevar la guerra, dónde hay que invadir, para qué hay que invadir, y nosotros los miramos atónitos porque ese escenario nos parece ajeno, pero no nos es ajeno, porque van a venir por nosotros, porque nosotros en esa lógica somos algo más. Y no hemos recuperado de nuestros pueblos ancestrales esa maravillosa enseñanza de que la vida es para toda la comunidad de vida y que por eso hay que luchar. Después viene todo lo demás, pero esto es esto que parece meramente un cliché, un palabrerío, es realmente muy difícil, muy complejo de imponer, porque primero hay que desmontar toda la otra lógica que tiene siglos de afianzamiento y que no es casual, no es casual. Está pensado en las leyes, además, porque las leyes de alguna manera están defendiendo esa lógica liberal, capitalista, burguesa. Por supuesto, hablamos del derecho, o las leyes, no estamos hablando de la justicia ambiental, el derecho claro. no es la justicia. Entonces, para garantizar justicia, cuando yo digo que hacer el esfuerzo de desmontar lo epistémico y después llevar esto a una acción política concreta, cuando estoy hablando de desmontar, también hay que desmontar. En la justicia, el derecho, en el marco de eso, ¿no? Porque evidentemente, y esto es lo que yo digo, hablamos de las reformas, el reformismo nunca va a ser revolucionario, mucho menos cuando siga habiendo reforma desde la lógica hegemónica, en todos los planos podamos trabajarlo. Por eso también es un gran desafío la discusión de la propiedad comunitaria de la tierra, desde los propios referentes indígenas, ¿no? Porque además los referentes indígenas en muchos casos también están colonizados. Yo los respeto mucho a muchos y a otros, ya les he perdido el respeto porque muchos, y no es una crítica desde la que no es indígena, sino porque hay muchos referentes que se comportan como meros punteros políticos, ¿no? Esto es una gran realidad también. Entonces, a veces son lo peor que le puede pasar a su comunidad, ¿no? Claro, claro. Claudia, te llevo tomando esto de la propiedad comunitaria, pero te la voy a llevar, y con esto yo ya de parte de acá de nuestra radio comunitaria, estar muy agradecido. Estamos y tenemos las grandes ciudades, ¿no? ¿No habría que, también desde esta perspectiva, tener un nuevo análisis de la ciudad? Por ejemplo, repensando lo que se llama el espacio público para justamente darle esta nueva lógica de ese espacio común, ese espacio que puede ser de todos, y cómo eso también es un bien común. Quizás este espacio público puede ser un bien común y que podamos salir quizá de esta cuestión así recreativa, porque parece que el espacio público solamente es para hacer un parque, ¿no? Una placita. Pero me parece que eso también responde a este modelo que vos estás señalando, capital, liberal y todo, Sí, y que por se le podría supuesto. dar otro sentido, ¿no? Digo, para pensarlo también esto desde la gran ciudad que tenemos muchas. Por supuesto. Hay muchos correlatos en el espacio urbano de la mirada ambiental que interpelar. Por supuesto, lo público y en ese marco lo público, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, las costas de los ríos, de las lagunas o de los mares que han sido privatizadas, que han, Claro. digamos, se han, no quiero decir una mala palabra, pero han evadido el derecho, el camino de Sirga, por ejemplo, que era que el acceso a toda costa, a todo río, a toda laguna es público para todos, para todas y para todes, y nosotros lo tenemos totalmente privatizado por clubes, por barrios privados, en el sur los accesos a los lagos por la extranjerización de la tierra que han vendido territorialidad a Benetton, a Tomsky, etcétera, a Lewy, etcétera, etcétera, con lagunas, lagos y con comunidades adentro, imagínate. Pero además en la ciudad está esta noción de lo público y lo privado dentro de la lógica del mercado del capital. Pero ahí hay que hacer una pedagogía comunitaria, ciudadana que sea capaz de interpelar esto. Lo mismo que nuestro maravilloso río Paraná concebido como hidrovía. El Paraná es vida, el Paraná es para todos, no es para una hidrovía para el mercado, ¿se entiende? Y sin embargo lo hemos naturalizado. Y hay proyectos de envergadura, porque además esto, la lógica ambiental y las problemáticas ambientales nunca pueden ser, debemos pensarlo desde lo local, pero siempre en el contexto mayor que lo explica, porque las cuencas de los grandes ríos son siempre por lo menos interprovinciales y muchas veces internacionales. Si el río nosotros no lo afecta a Brasil, el río acá se muere, ¿entiende? Entonces hay que superar la lógica que nos han impuesto, que es una gran encerrona, porque en el medio además está la vida. Esto es algo que debemos recuperar y que no es romántico, no es utópico. Lo vemos, o sea, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos acecha, nos angustia, nos preocupa? No tenemos respuesta, aún quienes somos militantes del campo popular, en el ámbito de los derechos humanos, que no estamos en una garrafa. Nos damos cuenta que lo que hemos aprendido no nos permite allanar el camino, arbitrar los medios para encontrar una salida. Entonces hay que volver a mirar desde otros lugares. No vamos a poder ser una tabula rasa, pero ya sabemos que algunas cosas no nos sirven y hay otras formas. Entre ellas, la de nuestros hermanos y hermanas y hermanes indígenas que nos están diciendo otras formas de estar viviendo fundamentalmente en constancia, en comunión, porque la palabra comunión, que muchos solamente le suenan a un sacramento, es la idea de la comunidad con otros, del lazo que nos une con otro, y esa comunión con la vida, la noción de comunidad de vida, es con todas las expresiones de vida. Y ahí no hay que dejar de oír esas otras formas de estar siendo. Perfecto. Claudia, la verdad, un placer estar charlando contigo y todo lo que nos estuviste transmitiendo, porque tenemos que abogar por ese cambio, esa ruptura en el pensamiento que nos coloniza, que nos tiene colonizados, y que bueno, todavía están todos los sectores para seguir colonizándolos, y es necesario hablar desde esta otra lógica tan importante y hoy por hoy me parece que salvadora de este planeta Tierra y de la vida que se desarrolla acá. Gracias, Claudia, por estar con nosotros, por participar con nosotros acá. Y bueno, te mandamos un fuertísimo abrazo. Bueno, no, la agradecida soy yo. Pensemos que en octubre, ahora prontamente, el 11 de octubre, se celebra el último día de libertad de los pueblos de Avialla, significativamente, por más que el proceso tardó varios siglos en afianzarse, para nosotros no hubo descubrimiento, hubo una invasión de esa lógica eurocéntrica que llegó para quedarse, de la que nosotros somos víctimas de algún modo, porque no hemos elegido ser colonizados, pero sí podemos elegir descolonizarnos en ese marco de esa otra racionalidad impuesta por los rubios del Renacimiento de entonces y que se ha reproducido y cambiado de ropajes hasta llegar a este capitalismo salvaje que se nos lleva nada menos que la vida nuestra y de nuestras futuras generaciones, porque además, como educadores ambientales tenemos el compromiso de garantizar no solamente el vivir bien para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Así que la agradecida soy yo y volveremos seguramente en alguna otra oportunidad a charlar con ustedes. Y a esa cariños a toda la audiencia y a ustedes como compañeros de militancia dentro de la PDH. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuertísimo abrazo con todo nuestro cariño. Bueno, yo también y hasta siempre y hasta pronto, cuando quieran. Un abrazo enorme. Abrazo. Chau, chau. Abrazo.